Que no tenga yo, si encontré lo que tanto quería, ¿qué más puedo pedirle a mi Dios? Tanto tiempo buscaba y buscaba quien me diera un poquito de amor, no sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón. No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón. Rinconcito de amor que en tu pecho encontré. Hoy por siempre será nuestro nido. Yo te voy a querer, te lo juro mi bien, por lo buena que has sido conmigo. Buscaba y buscaba quien me diera un poquito de amor, no sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón. No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón. Rinconcito de amor que en tu pecho encontré. Hoy por siempre será nuestro nido. Yo te voy a querer, te lo juro mi bien, por lo buena que has sido conmigo.